Cariño para todas las personas que no desean casarse. Muchachita, vienes tú, vienes a buscarme. Pero no me engañas, no, tú quieres casarte. Yo no quiero casa, yo no quiero hogar, yo quiero tan solo tu corazón. Yo no quiero casa, caminante soy, veo en tus ojos la ilusión. Solo quiero tu amor, pero cásame no. Solo quiero tu amor, pero cásame no. O algo. Casa, yo no quiero hogar, yo quiero tan solo tu corazón. Yo no quiero casa, caminante soy, veo en tus ojos la ilusión. Solo quiero casa.